atrás. Así te metes tú poquito a poco. Podríamos decir que apenas te conozco y ya te llevo en mí como algo de mi todo. Ya me haces falta tú como el azul al cielo. Estoy unido a ti como el calor al fuego. Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo. Trajiste para mí cariño nuevo. Espero que tu amor, que es mi cariño nuevo, me alivie del dolor que otro amor dejó dentro de mí. Ya me haces falta tú como el azul al cielo. Estoy unido a ti como el calor al fuego. Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo. Trajiste para mí cariño nuevo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Solo con tu cariño voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mujer. No he podido olvidarte desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado y ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado y ya no te acuerdes de aquel ayer. Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Aunque yo soy culpable

ella sí me mata, entre más borracho estoy. Quiera Dios que a ti te pague con una traición igual, para cuando te emborraches tú sepas lo que es llorar. Más por quererte dejé yo mi casa, dejé padre y madre por seguirte a ti. Por solo tu culpa me hundí en la desgracia, ni el cielo ni nadie se apiada de mí. Traigo penas en el alma. En cambio ella sí me mata, entre más borracho estoy. Quiera Dios que a ti te pague con una traición igual, para cuando te emborraches tú sepas lo que es llorar. Blanco que lleva puesto, y entre bromas y risas viene luciendo. Nadie sabe las penas que lleva dentro, nadie sabe las penas que va cubriendo. Sufre su orgullo herido por el desprecio, y en vez de arrinconarse triste a llorar, hoy se viste de boda como una novia, con su rebozo blanco para cantar. ¡Ay, quien pudiera debajo de un rebozo, cariño mío, tapar las penas debajo de un rebozo, tapar las penas! La del rebozo blanco ahora le dice, porque la ven vestida toda de azar, y es que muchos quisieran verla de negro, y es que muchos quisieran verla llorar. Aunque le han destrozado toda su vida, aunque siempre de luto por dentro va, ella todo lo cubre con su rebozo, y no le importa el mundo ni su maldad. ¡Ay, quien pudiera debajo de un rebozo, cariño mío, tapar las penas debajo de un rebozo, tapar las penas! ¡Oh, oh, yeah!

quiere irse, no más se va, que ahí vendrán otras, otras y otras, que hoy la que sea, a mí es igual. Soy de esos que al verse solos quieren matarse o vengar su amor. Por el contrario, yo la bendigo por ese amor que una vez me dio. Si un día con otro yo la encontrara y llorara pidiendo amor, la perdonaba, que al fin sería lo que en mi vida las otras son. Hoy la que venga muy bienvenida, y si quiere irse no más se va, que ahí vendrán otras, otras y otras, y hoy la que sea, pa' mí es igual. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Se lo piensa, se queda en el puro cuero. Por eso yo vivo errante, sin confiar en la mujer. Cariñitos de un instante y no volverlos a ver. Por eso yo vivo errante, sin confiar en la mujer. Cariñitos de un instante y no volver. Con marido, siempre es buena la mujer, aunque me veas inocente en las cosas del amor. No me gusta lo corriente, consumo de lo mejor. Aunque me veas inocente en las cosas del amor. No me gusta lo corriente, consumo de lo mejor. Chiquitita, no te quedas ancha como las del dedo lagas. Los amores más bonitos son como la verdolaga, nomás le pones tantito y crecen como una plaga. Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor, que cuando ya se te pasa, con un jalón se acabó. Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor. Se te pasa con un jalón, se acabó. Ay, Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida. Alza los ojos a verme, si no estás comprometida. Eres rosa de algodón, que vives en el capullo. Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón enredado con el tuyo. Se ve. Quisiera hacerte un envite, pero la verdad no sé si tienes quien te lo evite. Mejor me separaré. Por ahí va la despedida, chinita, por tus quereres. La perdición de los hombres son las benditas mujeres. Aquí se acaban cantando los versos de los laureles. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado. Viento aparto, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que tengas de mí te lo doy, pero yo te devuelvo mis besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo. Oh, oh, oh. Cuánto sufro en la vida por no querer yo ser menos que nadie. Sufro mucho, mi Dios, bien lo sabe. Esa mujer, oh gran Dios, cuánto sufro en la vida por no querer yo ser menos que nadie. Sufro mucho, mi Dios, bien lo sabe. Por el amor que yo le tengo a esa mujer. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Silencio, señores! ¡Entrenle a la partida! ¡Llámenla, corredores! ¡Zacatecas contra Moroleón! ¡Cien al giro parejo! ¡Vengan los gallos! A la feria de San Marcos, del mérito Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo copetón, y lo traen bajo del brazo al solar de la partida, pa' jugarse hasta la vida con la fe de un espolón. Linda la pelea de gallos con su público bravero, con sus chorros de dinero y sus gritos del gritón, retozándonos el gusto, no se siente ni las horas, con tequila y cantadoras que son puro corazón. ¡Ay, fiesta bonita! ¡Hasta el alma grita! ¡Con todas sus fuerzas! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Que su feria es un primo. Ya la chica se hizo grande. Ya ve quién quiere tronchar. Fuera gallos y pastores. ¡Hay pelea! ¡Cierren las puertas! ¡Silencio, señores! Ya comienza la pelea, las apuestas ya cazadas, las navajas amarradas, centellando bajo el sol. Cuando sueltan a los gallos, temblorosos de coraje, no hay ninguno que se raje para darse un agarrón. Con las plumas relucientes y aventando picotazos, quieren hacerse pedazos, muestran ganas de pelear, y en el choque cae el giro, en el suelo ensangrentado, ha ganado el Colorado que se pone ya a cantar. ¡Ay, fiesta bonita! Hasta el alma grita, con todas sus fuerzas. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Que su feria es un primor. Tengo un amor que en mi vida dejó para siempre amargo dolor. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para mí. Sangre del corazón, me has dejado con el alma herida sin compasión. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para mí. Hace tiempo que yo guardo un sufrimiento, recordando lo que tú fuiste en mi vida. Hace tiempo que yo guardo un sentimiento, porque mi alma, pobre alma, no te olvida. Nuestras vidas son ahora muy distintas. Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo. es tan triste querer tanto a mi prietita y llevar en el alma tanto orgullo. Dime que me diste, prieta linda. Creo que me tienes enyerbao, porque todo cambia en esta vida. Solo mi cariño no ha cambiado. No te pido ni te ruego que me quieras, solo quiero que me escuches mi ranchera. El cariño que mi vida te ofreciera, no lo niegues, prieta linda, no lo niegues. Dime que me diste, prieta linda. Creo que me tienes enyerbao, porque todo cambia en esta vida. Solo mi cariño no ha cambiado. Oh, oh. Oh, oh. La Huasteca está de luto, se murió su guapanguero. Ya no se oye aquel falsete que es el alma del trovero. Rogaciano se llamaba, Rogaciano el guapanguero. Y eran sones de la sierra las canciones del trovero. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malagueña salerosa ya se fue. Su pregonero. Oh, oh. Oh, oh. El cañal está en su punto, hoy comienza la molienda. El trapiche está de duelo y suspira en cada vuelta. Por los verdes cafetales, más allá de aquel potrero, hay quien dice que de noche se aparece el guapanguero. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malagueña salerosa ya se fue. Volando bajo, mi amor está por los suelos, y tú tan alto y tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo. Ando volando bajo, no más porque no me quiere. Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres. Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno, y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero. Pero esa boquita tuya me habrá de decir te quiero. Árbol de la esperanza, que vive solo en el campo. Tú dices si no la olvido, o dime si no la aguanto, que al fin y al cabo mis ojos se van a llenar de llanto. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Apasionado no más por tu amor. Mira cómo ando mi bien, llorando de sentimiento por este dolor. Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida.